Continuamos haciendo la diaria y estamos transitando la semana del parto respetado. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con quien es parte de la agrupación Pujando. Estamos hablando de Limón, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muchas gracias por posibilitar esta comunicación. Y bueno, preguntarte y para que le cuentes a la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de parto respetado. Bien, no, bueno, gracias a ustedes también por interesarse por estas temáticas y bueno, abrir la comunicación también desde ahí. Es una buena pregunta en relación a de qué se habla cuando se habla de parto respetado. Una de las cosas más importantes para pensar, que tiene que ver justamente con algo que para mí tiene que ver con el respeto, es que es no encasillar en un solo formato lo que tiene que suceder en el momento de parir, ¿no? Uh-huh. Una de las primeras cosas que involucra el respeto tiene que ver con entender que tanto esa persona que está pariendo como ese ser que está naciendo son los protagonistas de la escena y no es, digamos, algo que ponga en el centro ni al equipo médico, ni a la institución, ni siquiera a quienes están acompañando, sino justamente a quienes están atravesando el proceso vital tan fundamental como es el del nacimiento. Y eso es lo que muchas veces nos olvidamos a la hora de pensar, o sea, es muy interesante, por ejemplo, ver fotos de nacimientos en donde lo que parece es que hay que resaltar es el equipo médico, pareciera que lo que importa ahí es quiénes están alrededor de esa persona que está pariendo y de ese ser que está naciendo, y no tanto la diada fundamental de la que hablan muchas de las bibliografías que es sobre el tema, que tienen que ver con esos dos seres que están encontrándose por primera vez, que han atravesado un proceso de mucho tiempo de vinculación muy grande, ese bebé que está apareciendo después que está cambiando de entorno, ¿no? Pensemos en todo lo que está pasando ese bebé o esa beba que recién nace. Y cómo la importancia del respeto a ese momento es lo que debería primar a la hora de pensar en un parto. Un poco se trata de eso, sí. de no darle un formato tan estricto, porque uh-huh. muchas veces cuando se habla de parto respetado pareciera que significa cosas, ¿no? Como sí o sí parto vaginal, o sí o sí parto uh-huh. sin anestesia, o sí parto fuera o dentro de la institución. Digo, es como si hubiera un caminito, ¿no? Y básicamente lo que apunta la idea del respeto tiene que ver con centralizar en que lo que vaya a suceder, digamos, todo el equipo médico y el equipo acompañantes y quienes estemos en institución o fuera de institución, estamos asistiendo a una situación de la que no somos protagonistas. Con eso ya es un montón, imagínate. Es un montón. Y qué interesante esto que señalás, porque pareciera que sería, salir de un formato para entrar a otro. Y no estamos hablando de eso, ¿no? Hablamos también del ritmo propio de cada mujer, ¿no? Y de cada persona que va a parir. Claro, sí, en realidad vivimos en una sociedad muy desconectada de los procesos corporales, pero siempre los procesos corporales tienen un ritmo que es diferente del que podemos imaginar en nuestras cabezas. Pasa con todo, desde las enfermedades hasta las cosas más bonitas. Y bueno, el parto no es una excepción, el parto es un proceso corporal, que no es únicamente corporal, sino que también está dentro de una sociedad y dentro de un montón de situaciones que le dan su propio color, ¿no? Pero el ritmo que va a seguir tiene que ver con ese cuerpo y con sus procesos. Y eso significa despatologizar los procesos del cuerpo, que es una de las cosas a las que se apunta siempre cuando se habla de respeto hacia cualquier proceso corporal, ¿no? Del tipo que sea. Pero bueno, la mirada en general de la medicina alópata tiene que ver con esto de entender muchos procesos que son netamente fisiológicos como procesos de enfermedad. Y tanto el embarazo como el parto no son procesos de enfermedad, son procesos absolutamente orgánicos, que a veces presentan complicaciones y que en el caso de que las presenten necesitan tratamiento adecuado, y eso también tiene que ver con el respeto, pero que no se puede presuponer que va a ser un proceso patológico de anticipadamente. No se tiene que presuponer la enfermedad en ese cuerpo que está gestando o en ese momento del nacimiento. Yo creo que hay una formación muy apuntada a lo patológico, y eso hace que haya mucho miedo de parte de los equipos médicos que suelen acompañar partos, de las complicaciones que suelen existir, porque finalmente se forman desde ahí, ¿no? Se forman desde las complicaciones. Hay otras tradiciones que tienen que ver con la partería empírica o que tienen que ver con las tradiciones ancestrales, en las cuales lo que se entiende es que va a funcionar todo bien, tenga el ritmo que tenga y vaya por el lugar que vaya. Lo ideal sería poder combinar, me parece a mí, este es mi punto de vista, combinar ambas posiciones, es decir, bueno, mientras vaya todo bien, el respeto al ritmo propio, y si en algún momento hay necesidad de intervención, esa intervención también desde el respeto, desde la palabra, desde la información, desde poder avisar qué es lo que va a suceder, anticipar las intervenciones, reducir al mínimo las intervenciones que no son necesarias, tratar como a quienes están viviendo el proceso de parto y nacimiento como que son personas, que esto a veces en las instituciones médicas queda un poco desdibujado, y poder asistir desde ahí, ¿no? Desde la comprensión, desde la empatía básica de una persona que está atravesando un momento muy importante y que probablemente tenga dolor y que probablemente esté un poco desconectada a lo mejor de sus procesos más racionales, más mentales, y eso es parte de lo que está bueno, de que es vital que suceda. Entonces, como quienes acompañan, que no solo los equipos médicos, también las familias, también las parejas, respetar eso como algo que está sucediendo y que está bien que suceda, y acompañar dentro de lo posible. Algo también de lo que se habla y donde hay distintas visiones, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con el placer. ¿Se puede parir sin dolor? Mira, en realidad es muy interesante también utilizar esto como para empezar a pensar nuestra visión sobre el dolor y sobre el placer. Uh-huh. Me parece que es algo importante también para tener en cuenta. Porque el dolor tampoco necesariamente es índice de algo malo. Uh-huh. También el dolor puede ser un maestro que nos va acompañando y que nos va ayudando a sobrellevar la situación, cambiando de posición, respirando adecuadamente, asistiendo a nuestras emociones, pudiendo ver, visualizar situaciones. O sea, no necesariamente el dolor es algo que hay que evitar. Al contrario, muchas veces lo que nos sucede es que no tenemos un vínculo sano con el dolor, y eso es lo que complica un poco las cosas, ¿no? Lo que sí sucede a veces es que hay muchísimo sufrimiento, y eso para mí es diferente, y tiene que ver más que todo con la desconexión, con nuestros cuerpos, con nuestros procesos emocionales profundos, con nuestro propio, con todo lo que no es racional, que es a donde vivimos como sociedad occidental, en nuestra mente así más racional, y todo lo demás que nos compone, que somos seres mucho más complejos que solo mente. Todo lo demás queda como relegado, como bajo de la alfombra. Entonces hay momentos en los que eso necesariamente aparece y bueno, tendemos a generar mucho sufrimiento o muchas ganas de huir. Y eso yo creo que se puede evitar, y que es lo que a lo que se apunta en poder reducir. Se trabaja desde el embarazo eso, incluso desde antes del embarazo, para que las personas que están embarazadas puedan ir atravesando ese proceso que de alguna manera las habita y las trasciende un poco también, porque hay algo que yo no voy a poder controlar, que tiene que ver con otro ser, bueno, un montón de cosas, de la mejor manera y de la manera más conectada posible, más enraizada posible, no sé. Pero bueno, si en el momento del parto hay dolor, hay técnicas para reducir ese dolor, si es que es necesario hacerlo, porque no se puede, a lo mejor no se puede atravesar tanto dolor, entonces es necesario minimizarlo, reducirlo, pero siempre abordándolo como algo que es un compañero, porque si yo de entrada lo quiero negar o eliminar, voy a tener un problema, que es ya esa negación va a ser causa de sufrimiento, porque en cuanto aparezca el primer síntoma de dolor, me voy a sentir frustrada por no haberlo podido evitar, ¿no? Es como una cadena ahí que se va armando, y a veces el parir con placer termina siendo también una exigencia, claro. Que tampoco es una buena idea. Yo creo que el placer tiene que ver a veces con una idea un poco más amplia, con una experiencia que yo puedo vivir de manera completa, con algo que yo puedo atravesar sintiéndome mejor que antes, en el sentido de más yo que antes, más entera, más poderosa, más habiendo atravesado algo que me cambió, que me transformó, que bueno, ahora yo puedo hacer de eso una experiencia más para mí. Eso también es una situación placentera. No necesariamente es orgásmico el parto para ser placentero, uh-huh. Eso quiero decir. Pero bueno, también es verdad que la otra cara de todo esto tiene que ver con lo desconectadas que estamos de nuestro placer y de nuestras relaciones más, con nuestro cuerpo, desde un lugar mucho más complejo y mucho más conectado. Y entonces hay las mismas hormonas que intervienen en el momento de la excitación sexual o que intervienen en el momento del orgasmo, están presentes durante el parto. Eso es algo muy bonito, el parto es un evento sexual. Y entonces ya no solo acepto el dolor, sino que también me predispongo a vivirlo de otra manera, y entonces me abro y permito que eso sea parte de una experiencia placentera, y por lo tanto el placer puede llegar también. O sea, también es verdad, no es una mentira lo de los partos orgásmicos, solo digo que no sea una exigencia simplemente, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, el momento de la carga de oxitocina que puede conllevar un nacimiento, incluso un trabajo de parto, incluso también la adrenalina que existe en el momento del expulsivo, son situaciones que desde lo sexual están muy, muy, muy permeadas, y que si los pudiéramos vivir en un contexto más respetuoso de los tiempos, de los cuerpos, de las emociones, de las no sé qué, claramente serían mucho más interesantes y serían lo que son, ¿no? Un evento sexual en la vida de las personas, bueno, con todo lo que eso lleva y con todos los desconectados que estamos también y desconectadas de la sexualidad. Seguro. Limón, ¿y qué sucede, bueno, con los distintos espacios? ¿Qué sucede específicamente con la maternidad del Carrillo? Sabemos que es uno de los espacios donde se ha podido implementar la ley, donde se vienen respetando y hay toda una construcción en relación al respeto de los partos. ¿Cómo está esta situación en este momento? Sí, exactamente. Bueno, el Carrillo es la maternidad modelo que tenemos acá en Mendoza. Es un espacio en donde efectivamente te ha preparado para este tipo de situaciones, para que haya, por ejemplo, tratamientos de dolor o de analgesia un poco más amplios que solamente la anestesia, que tiene que ver con el uso de la pileta, con el uso de la pelota, con la posibilidad de moverse libremente, con el parto, también el movimiento, no solamente el momento del trabajo de parto, sino también el parto, elegir la posición para parir, elegir con quién voy a estar acompañada, tener tiempos más adaptados a las cuestiones corporales, bueno, todo eso, ¿no?, que tiene que ver con el respeto y con el parto respetado. En este momento se encuentra en una lucha muy importante los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Carrillo, justamente porque es una maternidad que no está funcionando de la forma en la que podría funcionar. Incluso al ser un ejemplo, debería copiarse ese modelo de trabajo en otras instituciones, y lo que está sucediendo es que incluso en el Carrillo hay restricciones a la posibilidad de acceder a los partos por unas cuestiones que yo no entiendo tanto, pero sí sé que tienen que ver con el personal de anestesia, de anestesistas. Uh-huh. Entonces, bueno, desde la organización de Puján, desde las personas que estamos tratando de acompañar nacimientos y partos respetados en Mendoza, el apoyo total a la lucha de las compañeras del Hospital Carrillo, que están sosteniendo justamente una institución modelo que debería eso, ampliar aún más su rango de acción y no reducirlo, no precisamente reducirlo, ¿no? Uh-huh. Seguro. Bueno, Limón, un placer hablar con vos y reflexionar en esta semana. Bien, bueno, Gaby, gracias. Siempre es una alegría hablar con ustedes. Muchísimas gracias por seguir difundiendo lo que importa difundir acá en Mendoza. Y bueno, a disposición para lo que haga falta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Abrazo fuerte. Bueno, abracito. Nos vemos. Chao, chao.